fuego a navegar. Por dentro de mi cuerpo yo quiero más tú, que sabes encontrar y dar como el lugar donde yo siento tus manos. Te espero, me enredo, te espeso, me ahoga, te peso, me excita el deseo. Creas una gran ansiedad. Tú eres el hombre que enciende. Sin tu piel tan caliente, hoy, después de amanecer, mi boca vuelve a arder. Me entrego al darte un beso, yo quiero más. Tú me logras dominar y luego conquistar. Donde yo siento tus manos, tu pelo me reno en tus pesos, me ahoga tu peso, me excita. Creas una gran ansiedad. Tú eres el hombre que siente mi llama. Tú eres la llave de mis madrugadas. De tanto quererte me quedo con ganas. Yo quiero sentirte, amarte en mi cama. Tú eres el hombre que ama en silencio. Tú eres tu fuerza que calma mi aliento. Que enverdes mi carne con uñas y dientes. Yo nada soy sin tu piel tan caliente. Y luego